Faltan 35 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 35 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. Es la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, no estoy solo en esto, cuento con un equipo realmente de lupo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, el señor Marco Citadini. ¿Cómo va, Roberto? ¿Todo bien? Todo bien. Tremendo alegrón de estar aquí en este día maravilloso. Sí, la verdad que es muy lindo día. Se me ocurre decir un día peronista. No, es un día maravilloso, digamos, para los que son peronistas, para que no lo saben. Bueno, me van a ver que estoy un poquito congestionado, ¿no? Cuando van a escuchar un poquito congestionado, efectivamente, sí, tengo un resfrío galopante, así que si ven que está un poquito la voz tomada, es más que tomada. Claro, diría que me mal. Sale de, por gracia de Dios. 18.06. Con un humor de viernes, chico. Uno para el final del programa. Si te parece, arrancamos con los títulos. Arriba, adelante. Dale. El gobierno analiza usar el per saltum para la ley de servicios de comunicación audiovisual. El ministro de Justicia, Julio Alac, y el senador Aníbal Fernández afirmaron que podría recurrirse a la figura que ya cuenta con media sanción. Así se podrá saltear instancias judiciales y acceder a la Corte Suprema. Las sospechas son obviamente sobre la Cámara Civil y Comercial. Los medios cooperativos debaten sobre el 7 de diciembre. La Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADICERA, realiza una charla y debate acerca del vencimiento el próximo 7 de diciembre del plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la adecuación de todos los grupos comunicacionales a la Ley de Medios de la Democracia. Lo del juez de las carreras es un hecho que contempla penas de entre 4 y 12 años de prisión. El ministro Alac también afirmó que la conducta del juez de las carreras no es una irregularidad ética, sino que configura un hecho penal. Fue tras anunciar que el gobierno lo denunció por el posible delito de dádivas. Papel prensa. Hace más de un año la causa no se mueve. En un nuevo aniversario de la entrega de papel prensa por parte de la familia Greiber bajo amenaza y tortura, el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alem, explicó que es necesario que intervenga un juez y que se active la investigación. El Frente Amplio Progresista no firmó un proyecto que apoya investigar a Toñoli. Así quedó demostrado en la legislatura provincial, luego de que el socialismo y también la UCR no firmaran un proyecto de resolución en el que se respalda públicamente la investigación judicial por narcotráfico en la que está implicado el ahora ex jefe de la policía de esa provincia, Hugo Toñoli. Extienden las concesiones hidrocarburíferas de YPF en la provincia de Santa Cruz. El presidente de YPF, Miguel Galucchio, y el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, rubricaron el acuerdo para extender las concesiones que la compañía tiene en esa provincia patagónica. Derrumbe en Neuquén, detienen al dueño del edificio. El fiscal general, José Jerez, dijo que los detenidos son el empresario, dueño del edificio, Néstor Guerrero, el arquitecto de los departamentos que se estaban construyendo en la planta alta del edificio, Alberto Luis Díez, y el capataz de la obra, José Silva Alfonso Enríquez. Unas 60.000 familias ya fueron beneficiadas con los créditos del programa Procrear. Cerca de 60.000 familias que cuentan con terreno propio resultaron beneficiadas en los sorteos efectuados en la Lotería Nacional para iniciar los trámites ante el Banco Hipotecario y poder acceder a créditos para la construcción de viviendas propias. Las clases comenzarán el 25 de febrero. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, junto a sus 24 pares de todo el país, consensuaron el comienzo de clases con el objetivo de garantizar los 190 días. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Dieciocho y 10, y lo tengo aquí a mi diestra, al señor Horacio Marmurek. ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos y todas. A usted también está complicado. Solo los viernes. Hoy nos toca. No solamente nos toca hacer la batalla de los DJs, sino que en un ratito está confirmada la visita de Silvana y Lorenzo. Habíamos dicho que nos iba a pasar a visitar, quizás si tiene ganas cante algo. Mirá qué bueno. Así que también sobre eso haremos un par de cosas. Hablaremos de algunas entregas de premios que se vienen. Ayer se conocieron las nominaciones de la televisión, de lo que se conoce como CAPIT, Cámara Argentina de Productores Independientes Televisivos, así que de eso lo hablaremos, de una cantidad de entregas de premios que va a haber en la semana que viene. Hablaremos de qué está sucediendo con el Museo del Cine, que le reclama mejoras edilicias al gobierno porteño, estrenos de televisión y de cine, agenda del fin de semana, pero en este momento y antes de que se haga las 7 de la tarde, los invito a ustedes a escuchar lo siguiente, un minuto. Perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. La que canta es Magdalena León, acaba de sacar un disco que se llama Entre Amigos, haciendo estas canciones y otras más. La acompañan Cecilia Todd, Juanjo Domínguez, Opus 4, Aquiles Báez. Ella es una cantante nacida en Madrid, pero que ha vivido durante mucho tiempo en la Argentina, una muy interesante intérprete, y va a estar hoy a la noche, después de haberse presentado este 31 de octubre en el Teatro del Globo, en el Auditorio de la Radio, a partir de las 19 horas. Ahí va a estar acompañada por la Orquesta Nacional de Música Argentina, con dirección y arreglos de José Carli. Está hecha la invitación para quienes tengan ganas de acercarse, 7 de la tarde, estas y otras bonitas páginas musicales. Qué lindo decir páginas musicales. Serán parte de lo que sucede en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Telma Luzzani, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, nosotros, mira, primero te voy a contar que en Estados Unidos están cabeza a cabeza los dos contendientes que el martes, que viene el 6 de noviembre, se van a medir para ver quién se queda o quién llega a la Casa Blanca. Hay tres elementos nuevos que le están dando un poco de ayuda a Obama. Por un lado está la gente, en su mayoría, le pareció muy bien cómo reaccionó frente al tema del huracán Sandy. sintieron que era un comandante en jefe. Sí. Y al mismo tiempo, el multimillonario alcalde Bloomberg de Nueva York dijo que lo iba a votar. Esto lo va a ayudar muchísimo. Y por otro lado, se están conociendo las nuevas cifras de empleo, que son buenas, hubo más empleos de lo esperado. Por lo tanto, hay una cierta esperanza de que estos días cambie un poco la balanza a favor del presidente Obama. Pero bueno, yo lo que les voy a contar después, si hay un poquito de tiempo, es la visita del canciller brasileño a Venezuela, el tema de ingreso a Venezuela al Mercosur, que es lo que se estuvo charlando, y que se estuvo charlando también sobre dar un fuerte impulso al Banco del Sur. En un ratito nomás, ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante contra todos los profetas del odio, justamente agraviado por los medios de monopolio, el señor Javier Vicente. Mañana es hoy. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes para todos. Lo cierto es que tenemos que saludar al Mesías del fútbol mundial. Nació Thiago, ¿eh? Y viene con un mundial debajo del brazo. Acuérdense lo que les digo, viene con el mundial 2014 debajo del brazo. Escorpiano, no podía ser de otro modo, como los grandes, como Diego, como Pelé, todos los grandes son escorpianos. Ah, tomado desde ese punto de vista, está bien. Fecha 13 del campeonato, ya se largó la cosa, están jugando Atlético Rafaela y Belgrano de Córdoba, en 14 minutos de juego igualan 0-0, atención con los piratas cordobeses porque están bien posicionados a 4 unidades del puntero Newell's Old Boys de Rosario. Vamos a estar con toda la fecha, sin duda es el partido más atrayente, el que van a jugar mañana la Bombonera 18-15, Boca San Lorenzo, sí. Uno de los grandes clásicos del fútbol argentino. Y parece un partido importante, che. Y sin duda. ¿Y Boca qué hace? Se lo vio algo nervioso a Tinelli hoy, ya que tuvo que irse a hacer atender. ¿Ya está nervioso para el partido de mañana? No me chicané. Después le digo de que se lo internaron. El domingo juega el puntero Newell's Old Boys, juega River visitando Old Boys en Floresta. Ya se está convirtiendo en una verdadera fiesta Floresta para recibir a River. Y vamos a estar, por supuesto, con toda la actividad, con toda la actividad del fin de semana, donde se destacan el automovilismo, el rugby, el fútbol, por supuesto. Así que un compacto, bien completo este día viernes sobre la actividad deportiva del fin de semana. Javier, y para los oyentes que te quieran seguir por la radio, por la televisión pública en este caso, en el fútbol para todos, ¿qué partido sí, va a ser? Mañana estamos con Argentinos Juniors San Martín de San Juan, partido que se juega a las 16:10 por Canal 9 en este caso. Ah, no era por la Canal 9 y Canal 9 Digital. Canal 9 Digital, Canal 9. Todos los canales, fútbol para todos, todos los canales. Sí, para todos, para salvo todos. Salvo el canal del Monopolio. No le damos nada. 18:15, saludo ahora a Carla Ruiz. ¿Cómo estás, Carla? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a invitar a nuestros oyentes y oyentas a que participen dejando un mensaje en el 4999-8700, también en nuestra línea nacional que permite que te contactes con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país, 0810-222-0870, nuestro muro en Facebook. Mañana es hoy. ¿Cómo no? Ya volvemos. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Viernes 2 de noviembre, 19 horas, ciclo de Sadaí. Presenta la Orquesta de Música Popular Argentina, Juan de Dios Filiberto. Transmite Nacional Folclórica en el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 17 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Memoria en construcción. Domingos, 21 a 21:30. Con Carlos Castro. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Señor Marco Cittadini, Bien, ¿te parece que vos lo decías hace un ratito, se habla acerca del 7 de diciembre, los medios cooperativos también lo están haciendo? Si a vos te parece bien, solo si a vos te parece bien, sí. Nos vamos al Centro Cultural Florial Gorini. ¿Quién está ahí? Está el móvil de la radio pública, encarnado, de algún modo, hecho persona en Gerardo Mazzocchi. Hola, amigo Mazzocchi. Estamos muy de viernes hoy. Gerardo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, todo bien, acá en este centro que es muy lindo, por cierto. Uh-huh. Y bueno, en un debate muy interesante, yo salí ahora porque comenzó hace unos minutos, que convoca la Federación de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina. El nombre de la charla es el 7D y los medios autogestionados. Y recordemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene que ver mucho con el sector cooperativo, porque un 33% del reparto de los medios tiene que ser para asociaciones sin fines de lucro, bueno, y aquí entrarían en las cooperativas, y por eso este debate, en especial los medios de comunicación que son autogestionados, muchos son cooperativas de trabajo, y tienen en este marco de transformación un rol importante y también un desafío que asumir, porque se van a licitar muchísimas frecuencias y distintas cooperativas van a tener que presentarse a estas licitaciones. Un poco este fue el inicio del debate, teniendo en cuenta el próximo 7 de diciembre como el plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia para lo que es la adecuación a la ley de medios, en este artículo que habla de la cantidad de medios que tienen que tener cada propietario. Perdóname, te interrumpí, sí. No, iba a comentar quiénes son los expositores. Dale, por favor. Está el periodista Miguel Greenberg, también está Luis Lázaro, que participa de la coalición por una redifusión democrática y además estuvo participando también en lo que fue la construcción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Recordemos los cientos de charlas y de foros de debate que hubo previo a la sanción de esta ley, y también el panelista de 678, Edgardo Moca, en un debate que ha comenzado hace unos 20 minutos. Bien, si te parece, en un ratito seguramente habrá ya algo más para comentar acerca de lo que se está diciendo allí, que de cara al 7 de diciembre es importante seguramente. Muy bien, hasta luego. Abrazo grande. Gerardo Mazzocchi, nuestro compañero, estaba entonces allí en esta charla que se está dando, vinculada a los medios cooperativos, lógicamente de cara al 7 de diciembre, momento, plazo en el que se terminan todas las posibilidades de monopólicas, perdón, que ha tenido el Grupo Clarín hasta este momento. Y bueno, y otros digo que también tienen que adecuarse, ¿no? Digo, a la norma, esto es así, pero con el Grupo Clarín a la cabeza en este sentido. 18:21, señora Telma Luzzani, soy todo oídos. Sí, señor. Le contaba que hoy el canciller de Brasil, Antonio Patriota, estuvo en Venezuela, estuvo reunido con el presidente Chávez, y una de las cosas que estuvieron charlando fue el tema del ingreso de Venezuela al Mercosur, algo que, por supuesto, ya está acordado, pero que está puesto en marcha muy recientemente. También estuvo en el Palacio de Miraflores, Antonio Patriota anunció, junto con Chávez, que van a estar juntos en la próxima cumbre del Mercosur. Va a haber una delegación que trabaje en este tema. Y también anunció una importante inversión por parte de Brasil, por el Banco de Desarrollo Brasileño, el BANDES, que va a apostar a Venezuela. Fue muy importante lo que comentó el canciller, ya que lo que dijo fue que realmente Venezuela es uno de los países que más futuro tiene, que vale la pena el comercio, las inversiones, las exportaciones y el desarrollo de ese país. Esto me parece que es interesante en un momento donde, viste, que hablar de Venezuela parece que hablar como del demonio, más o menos. Y por otro lado, en general, se pone a Brasil como en un lugar de ejemplaridad. Bueno, veamos cómo realmente el canciller de Brasil ha apostado, apuesta a Venezuela, es decir, la presidenta Dilma Rousseff está apostando a Venezuela, e incrementando este el avance del ingreso de Venezuela al Mercosur. Por otra parte, también se está dando un empujón interesante al Banco del Sur. Estaba un poquito paralizado porque obviamente se estaba esperando ver quién ganaba en Venezuela. Ahora que ya se ha certificado que continúa la misma gestión del presidente Chávez, se va a dar un impulso importantísimo a este banco de inversiones de los que tendrán que poner tanto Brasil, Argentina como Venezuela, 2,000 millones de dólares cada uno como inversión inicial. Es importante para préstamos internos de los países del UNASUR para desarrollo de infraestructura. La sede se está ya empezando a construir en Caracas y va a tener subsedes en Bolivia y en Argentina. Bien, muy bien. Qué bueno, ¿no? Esto sí, está muy bueno porque realmente el tema de las inversiones, bueno, ¿por qué está dependiendo tanto de las inversiones en otras zonas del continente o en Europa cuando nosotros realmente con el grado de desarrollo que hay en UNASUR podemos hacer inversiones y hacer unos préstamos y unos subsidios mucho más ventajosos, dado que no hace falta cobrar las altas tasas que cobran otros lados, ¿no? Tal cual, tal cual. Vicenzo Javier, vamos contigo. Muy bien, 0-0 está el partido en Rafaela, entre Rafaela y Belgrano, pero acaba de ser expulsado el picante Pereira en el conjunto del ruso Zielinski, así que se complica un poco la cosa para Belgrano de Córdoba. Que está... pegó una patada, hizo algo más, digo, porque no es un jugador que esté así. Uno estuvo viendo la jugada y no da la sensación de que haya hecho algo al respecto. Bueno, hay muchas protestas de los jugadores de Belgrano en estos momentos con el árbitro. Un árbitro muy recordado por la ¿quién? Gente de San Lorenzo. ¿Se acuerda de Aval? Sí. Bueno, Aval es el árbitro de este partido. Sí, Aval es aquel que dio el gol de San Lorenzo en la época que estaba peleando el descenso, que le anuló el gol a San Lorenzo cuando, mejor dicho, avaló el gol de Colón, que le dio el empate en el partido con San Lorenzo. Uh-huh. El famoso Aval. Bueno, mañana. Los Avales, digamos. ¿Cómo? No importa. Es buen árbitro, ¿eh? Que no es Medina. Es buen árbitro, Aval. Está entre los árbitros que pueden llegar a ir al Mundial. Pero lo cierto es... ¿A dónde? ¿A qué Mundial va a ir? No me hagas hablar. Está entre los candidatos para ir al Mundial 2014, allí en Brasil. ¿Cómo sigue la fecha? Mañana a las 16:10 juegan Argentinos San Martín de San Juan. A la misma hora, Unión en Santa Fe recibe Estudiantes de La Plata. Ya lo decíamos, 18:15 juegan en la Bombonera Boca y San Lorenzo. Atención con el equipo que pone en cancha Falcioni, porque... apuesta a los pibes, sobre todo en la mitad de la cancha. Va a estar presente Paul Fernández, el Pichi Herbes, también el chico Paredes, Acosta y Silva en la delantera. La única variante en el equipo de Pizzi respecto del equipo que empató con Quilmes, la de Gentiletti por Buffarini. Y a las 20:20, también de mañana sábado, juegan Arsenal en Sarandí frente a Vélez. Vélez, el inmediato perseguidor de Newell's Old Boys. A 3 puntos está Vélez. El domingo la cosa sigue a las 17:15. En Mendoza juega el líder, Newell's Old Boys de Rosario, con el regreso de la fiera Maxi Rodríguez frente a Godoy Cruz. Quilmes y Colón también juegan a las 17:15. Mientras que a las 19:30 River visita a Old Boys en Floresta, sin Trezeguet, Sin Trezeguet, que no va a estar presente en el partido frente al Boys. Se cierra la jornada 13 el lunes a las 20:15 con Tigre Racing y a las 21:30 Independiente Lanús. Fecha 13 del campeonato. Ya estamos entrando en la recta final. Después de esta jornada van a faltar 6 hasta el final del inicial. Eva Perón, Copa Evita Capitana. Muy bien, lo dijiste solo. Cuando son las 6:27, Horacio Mármore tiene la palabra. Le contaba al principio del programa que la semana que viene está plagada de premios, o por lo menos de algunas entregas de premios, de las cuales vamos a dar cuenta. En principio, el lunes arranca todo esto con el premio Democracia 2012. Esto es a las 5 a las 19 horas en el Salón Azul del Congreso de la Nación. Premios Democracia, donde van a estar, entre otros presentes, Marcela La Tigresa Acuña, María Pía López, Luis Felipe Noé, el Lino Barañao, el ministro, Roberto Tito Cosa, Mercedes Morán, nuestro compañero Carlos Barragán, Dante Palma 678 y un montón de gente más. Ahí se van a entregar premios que han sido elegidos por la gente. También han sido elegidos por la gente, pero de otra manera, los premios Éter, que van a tener lugar el miércoles, la entrega desde ahí el Cervantes, donde va a transmitir la radio pública, donde todo se juega ganador por nuestros compañeros de radio, ya sea Carlos Polimeni, ya sea Ana Maroto, ya sea Clara Liz Pereira, que nos agradeció a Marco y a mí, que le dimos la primera oportunidad de hacer la radio. Hay que hablar bien de nosotros. Por alguna razón hay que hablar bien de nosotros. Se conoce, está de moda, está bastante de moda hablar bien, hablar bien de nosotros. Dicen que da suerte. Exactamente. Así que ahí estaremos atentos a ver cómo van los premios Éter, esta tradicional ceremonia de una vez por año, y al mismo tiempo, en otro ámbito y ya no por la gente, los premios ATVC, o sea, Asociación Televisora de Cable. Ahí todos los programas que van en cable, Clarín. De producción argentina. ¿Qué? ¿Eso no es Clarín? No, los Clarín no se dan más. No, sí. No, esa asociación no es de Clarín, no tiene... Sí. Sí, sí, la maneja Clarín. Oh, perdón, ¿eh? No. Yo cuento. Y lo otro que ahí dando vueltas es que ayer se conocieron las nominaciones a los premios Tato. Los premios Tato están organizados por la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión. Ahí ya es un poquito más complejo. Capit. Eso es Suar. No tanto, ¿eh? Yo le quiero decir. Manejaba Borestein en un momento. Para, ¿Borestein es el marido de esta chica? ¿De Canosa? De Viviana Canosa. ¿El padre del hijo de Canosa? El que escribe la columna humorística, sí, al principio los domingos. No te puedo creer. Estos tipos manejan todo. Bien, algunos de los nominados entonces rápidamente para los premios Tato, el programa periodístico 70-20-13, Bajada de Línea, Duro de Domar, Periodismo para Todos y TBR. Ajá. 3 de Canal 9, no está mal esa terna, ¿eh? ¿Está? Noticiero Arriba Argentino, Diario de Medianoche, Telefe Noticias a las 20, Telenoche, El 13 y Ficción Diaria, por dar algunos, Dulce Amor de Telefe, En Terapia de la Televisión Pública, Graduados de Telefe y Sos Mi Hombre, El 13. El método de premiación, de elección y de premiación es parecido al de los Éter en algún lugar. Se supone que vota toda la gente que hace televisión. Eligen quienes hacen televisión, ya sean productores, camarógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, estos son la semana... Y les voy a aclarar esto. Cuando empieza la semana de premios, que se conoce los premios Estímulo TEA, los Éter, los Capitos, se empieza a terminar el año, caballero. Empieza a preparar las vacaciones. Entramos en momento de balance. Sí, empieza a hacer calor y empieza a sacar las ojotas, como Marco Cittadini, que es un asco. Otro año OJ. Más. No sé qué hace en OJ. Sí, ¿por qué viene a trabajar en OJ? No, yo que andés en OJ no tengo la problema. La magia de la radio no es prenderme fuego a mí. Yo no tengo problema que andés en OJ, pero eso que estás haciendo lo puedes hacer con un alicate y no con los dedos. No, 6:30 de la tarde, nos vamos a las noticias en la radio pública, en la base de Silvia Mila, de Graciela Almada, cuando volvemos mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 4 décimas, humedad 46%. Hernán Lorenzino participará de un nuevo encuentro del G20. En el transcurso del fin de semana, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, viajará a México para participar de una nueva reunión de ministros de Economía y presidente del Banco Central del denominado G20. En este viaje, el ministro irá acompañado por la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Uno de los temas principales de la reunión del G20 es justamente la crisis europea y la profundización de la situación crítica en algunos países como el caso de Grecia y de España. En Buenos Aires, Fernando Noré, Radio Nacional, la Radio Pública. Mejora la situación de las inundaciones, pero quedan evacuados en 4 distritos. No, manifestó el subsecretario de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Montaña. El funcionario consideró que el panorama es más alentador del que se registraba el lunes y martes pasado y dijo que hasta esta mañana permanecían evacuadas un total de 3.500 personas. Montaña señaló que resta que terminen de bajar las aguas y cree que ello va a ocurrir en la medida que no se produzcan nuevas lluvias. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 26 grados 4 décimas, humedad 46%, con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos con eso, estamos con el tema del año, de que pasó el tiempo. A pedido de los oyentes, tenemos una sorpresa para ustedes. Exactamente. No es el acople. Que no es el acople. No vamos a tocar, no somos Kiss. tenemos una entrevista que, bueno, que espero la podamos hacer bien y espero que también sepan aprovecharla los que están oyendo, porque la tenemos en línea nada más y nada menos que a la candidata propuesta por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios de la Democracia, a Cintia Ottaviano, ex periodista, digámoslo así, de Radio Nacional hasta hace muy poquitos días. Suena terrible eso de ex periodista, porque seguí siendo periodista, pero bueno, lo tengo que decir así. De Nacional por lo menos sí, porque tuviste que renunciar a todo, ¿no? Sí, señor. Muy buenas tardes a todo el equipo de trabajo de Allí de Mañana. Soy muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Nacional. Para que es un placer poder hablar con ustedes. Sí, tuve que renunciar, como decís, a mi trabajo Allí en la Mañana con Lucho Galeno, la nueva experiencia y todo el equipo. Bueno, tengo entendido que está Miriam Lewin, Lilina Hauser, otros compañeros trabajando, así que los oyentes están salvados en ese sentido. Y también renuncié, como Roberto, a Tiempo Argentino, a la tarea que llevaba allí adelante en el equipo de investigación. El 17 de octubre fue el día de mi renuncia, para esperar como corresponde ahora todos los tiempos que marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para finalmente llegar o no a la designación de este nuevo espacio, de este nuevo foro que será la Defensoría del Público. A ver, una cosa para aclarar a los oyentes. ¿Vos ya sos la Defensora del Público de la Ley de Medios? No. La verdad es que paso a paso, como decía por ahí un director Mostaza. Técnico, sí señor, vamos a llamarlo, paso a paso. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia ley tiene templado de qué manera se tiene que llegar a la designación final del defensor o de la defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, y entonces el presidente de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Ley hizo una propuesta, le hizo Agustín Rossi allí ante la Comisión Bicameral, por unanimidad salió de esa propuesta. Luego se dio un periodo de 10 días para que toda la ciudadanía en general o las organizaciones o distintos sectores sociales pudieran hacer sus observaciones con respecto a esta propuesta. Ese periodo ya pasó, recibí más de 800 adhesiones en el ámbito de la bicameral, pero vos sabés que fueron más de 1000 que llegaron a mi casilla de correo, en distintos Facebook, al diario mismo, y una sola impugnación que fue la del grupo Clarín. Ajá. Esto fue tratado en la comisión bicameral nuevamente. La interrupción, pero digo, ¿qué fue lo que objetó Clarín? Lo que objeta Clarín tiene que ver con mi desarrollo profesional, como mi tarea como periodista, que los haya denunciado ante la Sociedad Interamericana de Prensa por persecución sindical, que hubiera hecho la investigación de papel prensa, que he escrito columnas en las que he promulgado la necesidad de la democratización de la palabra, la necesidad de la democratización de los medios de comunicación en la Argentina, y que también he promovido que, por ejemplo, respetemos todos los tratados internacionales a los que adherimos en la Argentina, no solo diciendo que los monopolios conspiran contra las democracias, sino reconociendo que el Estado tiene obligación de dictar, por ejemplo, leyes antimonopólicas, como el Servicio de Comunicación Audiovisual. Así que me han impugnado por mis opiniones políticas, por mis opiniones como periodista y por mi tarea. Y cuando decimos por unanimidad, esto traducido en nombres, personas, votación allí en la Comisión Bicameral, ¿quiénes son los que respaldaron? Digo, Frente para la Victoria, sí, porque fue a propuesta de Agustín Rossi, y el resto, ¿quiénes eran? Bueno, están Normando Gandini, Gil Lavera. La Comisión Bicameral está integrada por distintos representantes del arco político, de manera que esto salió por unanimidad en principio de la propuesta. Luego se trató, entonces, como te comentaba Roberto, en la misma comisión, pero ya con estas observaciones, se volvió a poner el eje en que yo trabajo en Radio Nacional y en Tiempo Argentino, y ya he explicado varias veces, y se dijo, lo explicó Agustín Rossi también, que yo he renunciado el 17 de octubre, de manera que ya llevo bastante tiempo de renunciado, como para que no queden ninguna duda. Sin embargo, tenía la posibilidad de renunciar una vez que fuera designada, pero para no alimentar ningún tipo de suspicacia y para que no entrar en un terreno gris, sino al contrario, de claridad como es esta ley, de claridad como tienen que tener los futuros funcionarios públicos y los ciudadanos argentinos en general, es que decidí renunciar para que quede claro. No lo siguen preguntando, por eso es bueno seguir aclarándolo, pero la realidad es que aún si no hubiera renunciado, hay incompatibilidades en el ejercicio que lo marca la propia ley, y esas incompatibilidades tienen que ver con que, lógico, si estás al frente de una defensoría del público, no podés trabajar en un medio de comunicación, porque si llegara alguna denuncia o algún reclamo, un oyente, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer vos mismo para tratar esa denuncia o ese reclamo que te está afectando? Claro, claro, claro, claro. O sea que ese es el motivo por el cual uno tiene que renunciar, digamos, a esos trabajos y dedicarse full life, sería full time, a la defensoría del público. Yo creo que el futuro defensor o defensora del público, sí, se va a tener que dedicar full time, porque es un desafío absolutamente fundacional. En la Argentina, por primera vez, va a haber una defensoría del público, tendrá una tarea pedagógica muy importante que hacer para poder empoderar a la ciudadanía. Vivimos en una sociedad de la información, pero hay que ser sujetos activos. Este es el gran cambio en el mapa comunicacional, que tiene que ver con entender que concebimos a los medios de comunicación desde un paradigma de los derechos humanos. Y un paradigma de los derechos humanos comprende entonces que hay ahora derecho a la comunicación, derecho a la información como un derecho humano básico, como el derecho a tener agua, como el derecho a tener trabajo y educación. También tenemos derecho de acceder, de dar y de recibir información en igualdad de condiciones absolutamente todos y todas las argentinas. Así que esa es una de las grandes tareas y uno de los grandes desafíos de la Defensoría. Bueno, espero esto, digo, es mucho trabajo, lo sabemos, yo puedo dar fe de que está estudiando mucho, y no, digo, me parece que también, decías vos, un desafío fundacional, porque bueno, esto no existía, estaba hasta ahora en el texto de la ley, pero bueno, recién ahora se comienza a cristalizar. Lo último, digo, también, porque esto es un reclamo habitual de los oyentes, bueno, ya entendimos el proceso, más o menos, digo, hay alguna fecha donde siento todavía no pasa a ser ya la defensora del público, o hay que esperar un poco estos tiempos que vos marcabas en diputados y en senadores cuando sesionen para que sea la aprobación definitiva. Tenemos que respetar la ley, y la ley habla de este procedimiento en el artículo 20, dice que el defensor o la defensora podrá ser designada con una resolución conjunta de ambas cámaras. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los senadores y como las senadoras y los diputados y diputadas tendrán que votar la designación final de quien esté a cargo de la Defensoría del Público. De manera que estos son los pasos que faltan, tiene que ver con la agenda parlamentaria. Cuando sesione diputados, cuando sesione senadores, entonces, está allí esperando el dictamen de la Comisión Bicameral para la designación final de la Defensoría. Y el desafío, me gustaría agregar, Roberto, que no solo va a ser de quien esté al frente, que por supuesto le pondrá su impronta, la ley así lo exige, pero el desafío es de toda la sociedad argentina, de esto que yo te decía, de un concepto de los medios de comunicación, no ya como empresas comerciales, no ya nada más que como un interés económico, no ya creyendo que las personas son puntos de rating, sino todo lo contrario, que son sujetos de derecho y que entonces tienen esa necesidad y esa obligación de exigir y de cumplimentar el derecho a la comunicación. Bueno, quedó clarísimo. Y si no me vuelven a llamar y les explico. Claro, qué cosa te llamamos. Ahí te cuento, bueno, en el Facebook del programa, Luna Nocturna, Cristina Gregori, Fabio Blanco, Greta Romario, Pringle Silvana. ¡Qué linda, Greta! Aymara Falcón, Flor Firma. Todos, bueno, te están deseando mucha, mucha suerte y muy contentos, digamos, que estés saliendo aquí en exclusiva. Mañana es hoy, sí. ¡Qué grande! No sé, pues en algún momento cambian el teléfono. Nos conseguimos el teléfono, sino para llamarla de vuelta. Hay algunos contactos, ¿no? Ahí tenemos algunos. Hay algunos contactos como para poder seguir trabajando, ¿por qué no? Muchísimas gracias en serio a todos los oyentes. Algunos los reconozco y mucho, y los quiero un montón porque hasta los conozco personalmente. Han venido a la radio, nos han apoyado en momentos difíciles. Cuando los periodistas, por ejemplo, fueron golpeados en el partido de Malvinas Argentinas, han venido a acompañarnos cuando pedimos que no hubiera ni un golpe más. Así que un gran abrazo a todos esos oyentes maravillosos de Radio Nacional, que los extraño un poco, pero ya vamos a trabajar en conjunto seguramente de nuevo. Bueno, mucha suerte en este camino y bueno, yo les cuento, fue un poco difícil sacarla al aire porque en eso es, digamos, muy respetuosa de los tiempos que tiene, en este caso, la Comisión Bicameral, el Parlamento, y la verdad es que, bueno, también teníamos muchas dudas, muchos oyentes reclamando para que se clarificara qué era lo que estaba sucediendo. Lo que sucede es nada más y nada menos que el cumplimiento de la ley de modo taxativo, ¿no? Como para que nos vayamos acostumbrando todos de que, a ver cómo es, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Te mando un beso grande. Exactamente, un beso muy grande y muchísimas gracias a ustedes por estos minutitos compartidos y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias en serio. Ah, y hablábamos con Cintia Ottaviano, propuesta por la Comisión Bicameral de Seguimiento por unanimidad para ser la nueva defensora del público de la ley de medios, y eso, bueno, ya decía ella, se está por resolver en las próximas semanas, cuando en el recinto, tanto en diputados como en senadores, se dé el aval definitivo a esta candidatura de carácter fundacional. Señora Telma Luzzani, soy todo oídos. Bueno, te quería comentar, antes que nada, quería hacer una invitación para el fin de semana. Vamos. Ya que vamos a estar en la agenda. ¿Dónde hay? ¿Comida? No, ¿qué tenemos? No. Es un hermoso espectáculo que fui a ver el domingo pasado y que realmente quiero, con todas ganas, recomendar. Se trata de un espectáculo que combina poesía, coro y danza. Son las poesías de un poeta latino llamado Catulo, que nació un siglo antes de Cristo, en el año 87 antes de Cristo, que estaba enamorado de una mujer casada. Esta mujer casada a veces lo quería y a veces lo dejaba. Ah, qué terrible. Por lo tanto, él, muy compungido y muy dolorido por esto, escribió unos bellísimos poesías que se conoce como Odio y Amo. Mm. Bueno, muchos años después, en 1940 más o menos, Carl Orff, el mismo que hizo Carmina Burana, hizo los que se llama los Carmina Catuli, o sea, los poemas o los cantos de Catulo. Y se había puesto en Argentina más o menos alrededor de los años 50 y nunca más. Ahora se volvió a hacer un nuevo espectáculo con un destacado coreógrafo del Teatro Corón. El ballet es el del Yuna y el coral ensamble dirigido por Gustavo Codina. Esto está el domingo 4 y el sábado 10 a las 7 de la tarde en el Teatro El Globo, que queda ahí en Marcelo T. de Alvear, 1155. Es muy hermoso porque los poemas son en parte eróticos, en parte sentimentales, el coro es un personaje más, así que es un espectáculo bellísimo y, bueno, vale la pena porque se pone muy, muy pocas veces en Buenos Aires y en la Argentina. Repitamos, ¿dónde? Es en el Teatro del Globo, Marcelo T. de Alvear, 1155. ¿Y esto es cuándo? El domingo 4 de noviembre o el sábado 10, son las dos últimas funciones, a las 7 de la tarde. Muy bien. Señor Javier Vicente. Atención, Roberto, que se viene la B, como le dicen en Córdoba, porque está ganando 2-0 Belgrano, casi sobre el final de la primera etapa en Rafaela, con goles de Velázquez y de Víctor Marcelino Aquino, y está quedando a un punto del líder Newell's Old Boys. Una verdadera fiesta, Belgrano, si se lleva estos 3 puntos, se viene la B. La B que tiene como hinchas, por ejemplo, característicos a la Mona Jiménez, ¿no? La Mona Jiménez es bien de la B. ¿Esto no son los piratas? Exacto. Le dicen pirata, ¿no? Los piratas de Alta Corte, de Barrio Alberdi. Piratas de Barrio Alberdi. Este del cuarteto, de, ¿cómo se llama? De Rodrigo. Exacto, Rodrigo, fanático de... Mirá su vos. Primo Olave es el arquero de Belgrano. Claro. El primo de Rodrigo. Tenés razón. Señor Marco Cittadini. Bien, hay algo que ha sucedido en la provincia de Santa Fe que es muy importante. ¿Por qué? Porque la legislatura provincial votó, en realidad en el caso de ayer fue diputados, el que transformó en ley, ya tenía con media sanción de la Cámara de Senadores, votó la ley de emergencia en materia de seguridad. Esto a partir, lógicamente, de lo que está sucediendo en esa provincia. Con el caso Toñoli, esto... Lo que sucede con Toñoli es lo que corona una situación de emergencia en la seguridad en la provincia de hace bastante tiempo. Del anarcosocialismo, digamos. No narcosocialismo, el anarcosocialismo. Sí. Pues es una anarquía, no, parece. En términos de seguridad es una anarquía. Sí, de cualquier modo yo tengo un recuerdo del anarcosocialismo de principios del siglo pasado. Sí. Que me parece que no hay que tampoco mancillar con esto que está sucediendo en la provincia de Santa Fe. Tiene razón, tiene me razón. Digo, no quiero polemizar con usted. Polemice tranquilo. Pero me parece que estamos insultando aquello que era el anarcosocialismo de esa época. Nada que ver con esto. Que me parece que sucede, por un lado, que han demostrado alguna impericia en la gestión, claramente, y porque en la provincia de Santa Fe esto se sabía, estos presuntos vínculos entre Hugo Toñoli y el narcotráfico, y sobre todo lo que más se sabía era que el narcotráfico avanzaba y avanzaba y avanzaba, sobre todo en el Gran Rosario. Se habla, yo el otro día daba una cifra de 24 muertos, y nuestro compañero, colega de Radio Nacional Rosario, nos decía, son más de 100. Bueno, de 100. Lo cierto es que se aprobó esta ley de emergencia en seguridad que busca atacar las causas de esto, que tiene que ver con la población más vulnerable. Hay una preguntita. Cuando Barletta dijo la otra vez que el tema del narcotráfico es un tema nacional y no provincial, provincial. ¿Qué está pidiendo? ¿La intervención federal? ¿Te referís a Wiener? No, a Barletta. El primero que lo dijo fue Barletta. Mario Barletta, tenés razón. El titular de la UCR lo dijo y luego también lo dijo el ex gobernador de la provincia de Santa Fe. Yo creo que no, pero en todo caso lo que quieren hacer es sacarse el tema de encima, ¿no? No, sabes que me equivoqué. No es Barletta, perdón, Bonfatti. Ah, yo se lo escuchaba a Bonfatti hablando con en la tele, no sé si era con Joaquín Morales Solá. Y me sorprendió la declaración, pero ¿qué está pidiendo? ¿Que le intervenga la provincia? No, no creo. No, parece que están en línea de esto de sacarse de encima el tema como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad. Ellos son los que gestionan. Uh-huh. Vamos a vender, ya volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza espacio publicitario. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Va la radio pública y viene. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Esta semana en Revista 23, Henry López, alias Mi Sangre, lujos y caída de un narco top. Capturaron al capo del cartel más violento de Colombia. Ex paramilitar, le adjudican un ejército de 1.900 miembros y proveer a los temibles Zetas mexicanos. Fiestas con famosos y modelos, la rutina VIP con su familia en Nordelta. Además, cabeza a cabeza, Obama y Romney llegan parejos al martes 6. En rojo, el presupuesto porteño expone la ideología pro, deuda, déficit y gastos insólitos. El futuro llegó. Tienen menos de 30 años y ya brillan sueños, esperanzas y miedos de la Argentina que viene. 23. Una tapa y mucho para leer. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde. 49 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece en tu dial. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Horacio Marmurek ha llegado a nuestra invitada de la tarde. Habíamos dicho, lo estuvimos promocionando, estuvimos diciendo, viene. Se sumó mucha gente diciendo que estaba muy bien que le invitemos. Ajá. Así que vino Silvana y Lorenzo, ¿cómo estás? Llegué por fin. Por fin, ¿no? Tránsito terrible. Terrible. Bueno, aquí estamos. Ahí está. Y estábamos charlando de este Italia en Español, disco que salió hace cosa de un mes más o menos, sí, ¿no? Sí. Y que son estas canciones con las cuales... digo, es como transgeneracional ya. Son las que escuchaban nuestros abuelos, vale. Escuchaban nuestras madres, escuchamos nosotros y escucharán nuestros hijos. Es verdad. Bueno, es algo que se está dando en todos lados, ¿eh? Se está escuchando lo de los 60, 70, mediados de los 80, pero es mundial, pasa absolutamente en todas partes. Sí, hay algunas cositas nuevas, pero todo el mundo vuelve que quiere escuchar otra cosa, ¿no? Sí, es un poco la moda vintage de la música, ¿no? Sí, pero bueno, a mí muchas veces me pregunta, ¿qué pasaba, incluso en el exterior, qué pasaba en esa época? Digo, bueno, evidentemente en esa época tuvimos suerte, hubo buenos autores dentro de los inéditos, digamos, de las canciones inéditas, y con el paso del tiempo parece que no han habido cosas que llamen mucho la atención y uno vuelve atrás. Y vuelve a escuchar boleros. Fíjate que hace ya un tiempo importante Luis Miguel le fue muy bien volviendo atrás con el tiempo. Claro. Y realmente sí, son buenos autores. Y bueno, en este caso son canciones clásicas italianas de toda la vida. Que cuando me propusieron hacer este CD, que fue el año pasado, yo estaba en Estados Unidos. Y entonces me dijeron tanto Ángel Carrasco, ex director de Sony México, y Julián Navarro, músico arreglador argentino que vive allá y que prácticamente es el arreglador de Julio Iglesias y de cantante más importante que yo. Entonces ellos me propusieron hacer este CD después de haber yo grabado varias canciones clásicas italianas en italiano. Entonces dice, bueno, ¿qué te parece ya que has hecho 3-4 CD de canciones italianas en italiano? ¿Por qué no lo hacemos pero en español? No, me parece bárbaro, además, como ya había cumplido con lo otro, que yo primero quería cantarlo en italiano. Querías cantar en italiano. Claro. ¿Que era una asignatura pendiente? Mira, todo comenzó hace unos cuantos años atrás, exactamente en el 2001, con todo el movimiento político que tuvimos. A mí me agarró una depresión importante y yo vengo hace muchos años trabajando siempre en clásica moderna, todos los años. Me llamaron una vez más para tener otro tiempo de trabajar allí, y yo en ese momento que estaba, me había deprimido tanto que dije, está bien, pero esta vez voy a cantar en italiano nada más. Era una manera de irme, claro. ¿Sabes? Y entonces me dijeron, bueno, está bien, y realmente lo hice para mí porque no sabía cómo me iba a ir. Digo, a lo mejor te haces un espectáculo de una hora y media todo en italiano y la gente va a decir, bueno, una o dos canciones sí, pero no más. Bueno, no solo tuve que seguir. Hace 4 o 5 años que prácticamente ahora comencé a hacer un poco en italiano, un poco en español, para balancear un poco. Y para volver. Y para volver. Pero después de del primer show, la primera presentación que hice en clásica de canciones italianas, me pedían el CD. Y yo no lo tenía hecho. Así que tuve que grabar un CD en vivo del espectáculo. Hice una grabación en vivo y saqué ese CD. Y después para los otros espectáculos de todos los años, sí, yo ya lo preparaba porque sabía que la gente lo quería. Y bueno, y después apareció este, y elegimos algunas canciones, miles de canciones, ¿no? Pero bueno, un poquito una, otra, y ellos dijeron, mira, sería bueno que vuelvas a grabar Palabras, Palabras, y Grande, Grande, que fueron las dos canciones, las dos primeras que yo grabé hace muchos años. Así que aquí está. Bueno, hablábamos de Palabras, Palabras, ahora vamos a escuchar el track 1, que así abre este disco, que es Grande, Grande, Grande, Silvana y Lorenzo, acá que está en la radio. Peleándonos, gritando y discutiendo sin cesar. Defectos a montones me probaste, no los puedo ya nombrar. Pareces un chiquillo caprichoso, que eres siempre la razón. El más odioso y prepotente que no tiene corazón. Más de repente, sin que sepa cómo, cambias y te vuelves otro. Y mis ojos te ven tan grande, grande, grande, que soporto cada pena que me dé. Amigas son felices con su amor. No viven estropeándose los días. poquito más. Un poquitito más ritmo. Estábamos hablando de las canciones que hay en el CD, ¿no? Exactamente. Hay una que te decía de Ramazzotti, que es muy linda, que se llama Completamente Enamorado, sí. Que digamos que es la más modernita, sí, de estos clásicos, y un poquito más rítmica, o sea, es muy bonita. A una mujer no se le pregunta la edad, pero se le puede preguntar cuántos, sí, años de carrera. Yo prefiero, es más fácil decirte la edad. Tengo 58. 58. Sí, y de carrera debo tener como 40, creo. Sí, 40. No, claro, más porque yo empecé a los 16. A los 15, 16. 42. Un montón. Es un montón. Es nunca un... se me ocurrió, viste, que uno festeja los 20, los 30, los 40 de la carrera. Sí. Nunca los conté. Nunca los contaste. La verdad que no. Y de estas canciones, ¿cuántas cantaste? Que ibas a escuchar, digo, son viejas compañeras de ruta. Ay, un montón. Por ejemplo, O Capito Que Te Amo, que ahí es He Sabido Que Te Amaba. La canto de siempre. Bueno, Palabras, Grande, Grande. Y Si Mañana, hay una que se llama Ese Domani, ¿no? Mm. Que también la canto siempre. Me cuesta mucho ahora meterme el chip en español, porque claro, tengo tan metido en la cabeza la canción en italiano, sí, que por ahí me pasa que estoy en la mitad y me voy para el italiano. ¿En serio? Te lo juro, a veces me ha pasado en palabras, fíjate, ¿sí? Porque como la canto mucho en italiano ahora últimamente, sí, llego en la mitad de la canción, hay una frase que llego en ese lugar y ¡chum!, que disparo en italiano. Sí, yo sé que está mal esto que voy a decir, pero a mí me gustaría escucharte ahora cantar en italiano. ¿En italiano? A capela. A capela. No traje, sí, los Anita, músicos. Anita, ¿vas a cantar a capela antes de llegar al por ejemplo, info? Si Mañana? La que vos quieras, ya que vas a cantar, sí, porque a capela. Palabras, el problema que tiene palabras es que dice siempre lo mismo. Parole, parole, parole, parole. Entonces no, se nota mucho la diferencia. Haga como guste. Ese domani io non potessi rivedere te. Mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me, quello che basta all'altra gente non mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani, e sottolineo se, all'improvviso perdessi te, habría perdido el mundo entero, no solo a ti, es lo que dice en español. Muy bien. Maravilloso. Qué macana, porque hay mucha gente muerta de amor escuchándola. En las radios. Bueno, está bien, no importa, que la vayan a ver. Que la vayan a ver. Ahora vamos a ir al info. Uh-huh. Cuando volvamos al info, charlamos. Ya está, contamos la génesis del disco, entonces dale, contemos cómo sigue el desarrollo. Dale, perfecto. Dale. Ahora nos vamos a las noticias de la radio pública, en las voces de Silvia Mila, Graciela Almada, y bueno, cuando volvamos, Silvana y Lorenzo sigue aquí en Mañana es Hoy. Un lujo. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 7 décimas, humedad 51%. En octubre se patentaron más de 70.000 cero kilómetros. Las operaciones ascendieron a 70.035 unidades, lo que representa un crecimiento del 8,5% respecto al mes anterior. De esta forma, el año se encamina a equipar las cifras históricas del 2011. Acara sostuvo que el sector observó una desaceleración en los últimos días del mes, lo que puede adjudicarse a que quizás algunas marcas postergaron operaciones para ser registradas en noviembre. La tarea del ANSES es incluir a quienes más lo necesitan, aseguró el director ejecutivo del organismo previsional, Diego Bossio, al participar en Caucete, en San Juan, de la inauguración de una nueva delegación. El funcionario también entregó 970 netbooks del programa Conectar Igualdad, al tiempo que aseguró que desde el Estado se brinda una oportunidad para que todos los días la Argentina avance un poquito más. Trabajadores del diario La Mañana de Córdoba alcanzaron un principio de acuerdo por los compañeros despedidos. Lo confirmó el secretario general de prensa de Córdoba en diálogo con el servicio informativo, quien agregó que fue levantada la toma del edificio. Al enterarnos de dos despidos, los trabajadores se reunieron en una asamblea en La Mañana de Córdoba, decidieron no salir en la edición impresa en la jornada de hoy. Inmediatamente el CISPREN solicitó una audiencia con carácter de urgencia en la Secretaría de Trabajo, que fue tomada por la parte empresarial. Se acordó una salida de trabajar para suspender los dos despidos y trabajar que las dos fuentes de trabajo no se pierdan en ese medio escrito aquí en la ciudad de Córdoba capital. La próxima audiencia ha sido convocada para el próximo viernes.

19.07, seguimos en Mañana es Hoy. Y bueno, con una invitada realmente especial, Silvana Di Lorenzo, con nosotros. Bueno, ahí había oyentes que se comunican, sí, vecino de Coghlan, te queda cerca. Me queda cerca. Bueno, hablábamos antes de irnos a las noticias de este Italia en Español, cómo había sido, cómo te lo habían propuesto, cómo había surgido. ¿Y ahora qué vas a hacer con esto? Y ahora, bueno, ahora presentarlo aquí como corresponde. En este momento estoy en la parte de promoción, digamos, pero el 5 de diciembre en Clásica y Moderna ya lo presentamos ya como corresponde. Ya lo canto en vivo. Es como jugás de local en Clásica y Moderna. Sí, me encanta. Yo trabajo hace más de 15 años. Todos los años estoy el tiempo que puedo. A veces estoy un mes solo, a veces voy dos o tres meses, ¿no? Todos los viernes. Y la verdad que me encanta, a mí me gusta mucho trabajar con la gente cerca, no en lugares demasiado, que la gente la tenga muy lejos, es otra cosa. Y también, últimamente también me estoy presentando bastante en los 36 Villares, que también es un lugar encantador. ¿Ahí en la Avenida de Mayo? Sí, ahí en la Avenida de Mayo. Así que son mis dos lugares de Buenos Aires. Y después, bueno, sí, se dan corporaciones, fiestas privadas, sí, otro tipo de cosas, ¿no? ¿En las provincias también? No mucho, no mucho, la verdad que no. No sé, no se ha dado. Es raro porque tengo mucha comunicación por radio, incluso de notas así como ustedes del interior, de Córdoba, de Mendoza, a todos lados, pero no, me encantaría. Hace poquito en realidad estuve en San Martín de los Andes, que yo hace muchos años vivía allá, un año, porque hicimos la novela con Bermúdez, con Gustavo, y estuve en San Martín en el 96, todo el 96. Después, bueno, sí, volví como visita, ¿no? Pero además nunca había cantado en San Martín. Había hecho una novela. Claro, estuviste viviendo un año y sin cantar. La novela era Alén Luz de Luna. Alén Luz de Luna, claro. Tú lo veías. Y ahora fui a cantar y la verdad que fue una emoción increíble. Pero aparte, mucha gente yo la conozco, porque te imaginas que vivís allá. Y fue muy lindo, porque fue un espectáculo de una hora y media, larga, con un piano nada más. Tengo un pianista que es excelente, se llama Jorge Lloria, que es un placer de persona y un músico maravilloso. Hicimos todo el espectáculo solo con piano, así que se produjo un clima muy muy especial, muy lindo, la verdad, muy lindo. Y en el resto del mundo, sí, tenés... Sí, yo vine hace un mes de Miami, estuve allá dos meses, allá estuve trabajando y el año anterior haciendo esto, y ahora fin de año vuelvo otra vez para allá. Y después, sí, se da a Colombia, se va a Perú, se va a Ecuador. En febrero, por lo general, Día de los Enamorados. En febrero comienza el trabajo, de alguna forma, ¿no? Así que, bueno, sí, dando vueltas un poquito. Silvana, uno cuando escucha las canciones melódicas italianas, le parece que son muy diferentes de otras partes, digo, las latinoamericanas, por ejemplo. ¿Qué es lo que te parece a vos que tienen? Porque a mí me suena distinto, y hay cosas que tal vez escucho y podrían sonar cursi, sin embargo en italiano suenan genial, e incluso traducidas suenan genial. Digo, hay como una construcción que está buena. Sí, que no sé por qué es. Generalmente, siempre se preocupan mucho por lo que vas a decir. Es difícil que tengas primera parte estribillo, segunda parte estribillo, se repite. No son así las canciones italianas, siempre tienen una historia, siempre tienen algo. Pero además también lo que tienen es, tienen un gran porcentaje de cosas positivas. Si te están planteando una historia triste, siempre aparece la vuelta para que le busque la parte positiva. O sea, no son cosas diferentes de la canción de las baladas latinoamericanas, que generalmente son todas tristes, son todas, ¿no? Los boleros siempre te engañé, te maté, todo es así. Si bien los boleros de antes tenían una letra maravillosa, una poesía. Después se fue modernizando ese bolero, se pasó a la balada y comenzó a como ser un poco más lavada. Por eso hay muchas canciones que quedaron en el olvido, que nunca llegaron más. Pero la música italiana lo que tiene eso. Y también lo que tiene es que tiene una buena comunión con la melodía. Porque difícilmente la letra y la melodía a veces van bien. A veces tenés una música maravillosa y la letra no dice nada, o viceversa. Pero los italianos lo que mantienen y manejan muy, muy bien eso, muy bien. Alguien que, por ejemplo, a mí me gusta mucho como trabaja en español es De Vita. De Vita en definitiva es italiano, en realidad. Y vos fíjate que él canta en español canciones que escribe él, no es que son italianas, pero ya tiene la mente, tiene la forma europea. Sergio Dalma es otro muy exactamente parecido, ¿no? Exactamente, pero ya es una forma más europea, es otro concepto. Si bien uno puede decir son del mismo estilo, sí, pero cuando te pones a realmente a desmenuzarlas, te das cuenta que siempre tienen algo más. Hay otro mensaje para Silvana Irarazo. Buenas tardes para Mañana es Hoy, un lujo con Silvana Di Lorenzo. Las canciones italianas, una belleza, y ella, obviamente que sí. Bueno, mucho gusto de escucharla en la radio. 10 puntos, Alberto de Agronomía, saludos, chao. Está. Bueno, hay como dos más que me parece que también llamaron. Están más o menos en mi barrio todos. Te ven salir a hacer las compras. Te conocen del súper, claro. No, por favor. A ver. Caballero, realmente amargado, triste, por la suerte que tienen ustedes, pero tienen a una de las mujeres más bellas de la época nuestra. Y yo te estoy hablando de allá cuando empezó a cantar y empezó a bailar. Yo creo que ha tenido una trayectoria más que importante y tiene una dulzura que es lo mejor que tiene. Niña, hermosa, seguí cantando. ¡Ay, qué lindo! Otro más. Recuerdo el ciclo de Silvana Di Lorenzo con Kiko Novarro. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso dúo! Bueno, encantadora y qué lindo canta. Hermosa mujer. Qué lindo, qué mensajes, qué mensaje lindo. Sí, fue linda la época con Chico, maravillosa, la verdad que maravillosa, un ser increíble. Y yo siempre digo, vos sabés que en este trabajo nuestro muchas veces te dicen, bueno, vos subí cantá, y vos no podés hacer eso, vos tenés que ocupar de todo, ¿viste? La única vez en la vida, en tantos años, 40 y tantos dijimos, que yo sentí, yo subo y canto y punto, fue con Chico, porque se ocupaba de todo, es un músico de primera, mantiene perfectamente, sabe muy bien cuál es el ritmo del escenario, es un placer. Ahí está, mira, ahí hablaban de cuando empezaste a cantar y a bailar. Ajá, hace música en libertad, en el 70. En el 70. ¿Te ibas dando cuenta de que te no. iba armando una carrera? Para nada. ¿Algún momento pensaba, bueno, ahora se acaba? Todo el tiempo. Esto no es se más, puede vivir. No, por supuesto, no. Es que ya de entrada, yo cuando me presenté al canal, me presenté casi, te diría, contra mi voluntad, porque yo había escuchado por el casting, digamos, y lo dije en broma en mi casa. Yo no tenía 15 años, no los había cumplido todavía. Y dije, bueno, eso lo voy a poder hacer. Yo recién llegaba a Italia con necesidad de trabajar y de ayudar en mi casa. Y lo dije en broma, diciendo, bueno, eso para bailotear un poco, lo puedo hacer. Y bueno, mi madre me dijo, bueno, vestite y vamos. No, por favor. Así que fui, bueno, me tomaron y siempre dije eso, ¿no? Esto no va. Y el día que tuve que firmar contrato, porque no lo pude firmar yo porque era menor, y lo firmó mi mamá, me puse como loca, dije, esto es poco serio. Me enojé, pegué un portazo en la producción, dije, no, y ahora estoy obligada a seguir. Y hablando de eso, el famoso carácter italiano, ¿vos? Sí. Ah, okay. Ah, brava. Sí, sí. Ah, bueno. Pero no se nota, acá no. Por no, suerte no se notó. Sí, sí, soy. La y apariencia aparte soy de suave, Nápoles. Todo sí, esto. Todo bien. No, claro, eso, y es eso. La buena conjunción. Claro. ¿También? Las canciones suaves. En casa de Herrero. Cuchillo de palo, tal cual. Silvana, para nosotros, placer absoluto. No, parece para que también. Para los oyentes también, ¿eh? A ver. Hola, sí, Roberto. Sí. Qué bárbaro que está Silvana Di Lorenzo. ¿Viste? Nos damos esos lujos. Hace años, pero años que no la escucho. Me encanta. Me encantó que la tengas ahí en el programa, ¿eh? Bueno, un beso para todos y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas a nosotros gracias. También, nos encanta tenerla acá, sobre todo porque sabemos que se fue al italiano después del 2001 y ahora regresa al español, porque ¿viste? Bueno, la cosa ha mejorado. Ahí está, nos ha gustado. ¿Alguien más hay diciendo? Bueno, Silvana, mujer bella y talentosa, con la que me puse de novio una vez que la vi en Montes de Oca y Coronel Salvadores. Lamentablemente ella nunca lo supo. Claro, es el famoso hace años que estamos juntos, lástima que vos no te enterás. Ay, bueno. ¿Uno más? Dale. Sí, felicitaciones para la señora Silvana Di Lorenzo, la verdad, que a pesar de los años que pasaron, su voz está intacta, sus melodías, sus temas, la verdad, muy femenina, una exquisitez de mujer. Susana de Capital. Estos son los mejores regalos. Ay, sigue llamando la gente. Sigue. Hola, bueno, soy Susana de Liniel, los felicito por el programa. Está la belleza, me encanta esa mujer. Yo la vi por primera vez en el Sheraton, que salí por primera vez con el que fue mi esposo. Así que es un encanto, es una dulce, es una azuquitar. Un beso grandote, gracias por el programa. Qué lindo, muchas gracias por todos estos mensajes. Ah, bueno, es que... Esto es lo lindo de esto es esto, la verdad es eso, que la gente de pronto pase un momento agradable cuando va a escuchar música. Yo, como decía hace un ratito fuera de micrófono, que yo también soy público. A mí también me gusta escuchar determinadas canciones y recordar. Entonces, cuando elijo, trato de elegir algo donde más o menos nos llevamos bien, claro, la gente y yo que estoy del otro lado, porque pienso lo mismo y tengo ganas de escuchar lo mismo. Y a esta altura es eso, o sea, puedes elegir un poquito, sí, qué querés hacer y qué. Sí, sí, hace mucho tiempo que elijo lo que quiero, hace mucho, cuando las compañías de discos ya, viste, comienzan a desaparecer y abandonan. Sí, sí, yo ya lo elijo y la verdad, como dice Paquito Ortega, canto porque me gusta, viste, esa frase es verdad, canto lo que me gusta, porque si no me gusta yo no puedo vender algo que no compro. Es imposible. Y además no se trata de subir a vender nada, se trata de compartir con algunas personas, muchas, pocas, una, dos o mil, un momento de música agradable, eso es todo. Bueno, para nosotros ha sido muy agradable compartir estos minutos, nos quedaríamos toda la vida. Muchas gracias. Gente que ya compró antes, así que no se puede. Decime con cuál querés despedirte. Ay, ¿con cuál? No, elegí vos uno. ¿Yo? No puedo. Bueno, cuatro, que es El corazón es un gitano. ¡Ah, qué linda! Elegí bien, ¿vieron? Muchas gracias por pasar, no, por gracias acá. A ustedes. Por favor. En fondo al corazón tenía una herida. Sufría, sufría. Le dije no es nada, más mentía. Lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, ya es noche. No me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme a los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Ir hasta encontrar el prado más verde que hay. Recogerá estrellas sobre sí. Y se detendrá, quizá. Y se detendrá. Lo he visto tras un año, la otra noche. Reía, reía. Mi orgullo se fuera, me dijo estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí, pero sin más mirarlo en los ojos, yo lo dejé cantando así, sin culpa estoy yo. Gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Ir hasta encontrar el prado más verde que hay. Recogerá estrellas sobre sí. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Política y más lugar. Twitter @laradiopublica. Facebook Radio Nacional. Web www.com.ar. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Revuelto Gramajo. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. La radio late a tu pulso a toda hora. 7 de la tarde, 22 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. RadioNacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Diecinueve y 24, ya despedimos a Silvana Di Lorenzo. Y ahora es el turno de la columna de economía del profe Jorge Mancinelli. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se puso a favor de la posición de Tomás Griesa, juez federal de esa ciudad, en relación con un recurso presentado por los fondos buitres. Griesa ha fallado al menos 11 veces a favor de la posición de los fondos buitres. La última es la que pretende obligar al Estado argentino a que les pague al mismo tiempo que a los bonistas que aceptaron el canje de bonos en default por nuevos títulos de deuda. Griesa no es un extraño en el ambiente bancario de Nueva York. Fue socio de uno de los estudios jurídicos que tienen como cliente el banco JP Morgan. El Tribunal de Apelaciones le devolvió a Griesa la causa iniciada por los fondos buitres para que éste determine cómo se deberían hacer los pagos. En los últimos días hemos leído y escuchado que si la Argentina decidiera no pagarle a los fondos buitres, pagando simultáneamente a quienes sí entraron en los dos canjes de deuda que hizo nuestro país, uno en el 2005 y otro en el 2002, entraríamos en default técnico. Veamos qué es el default técnico. Leemos una definición de tantas otras que circulan. Un crédito se encuentra en default técnico cuando está a una altura de mora tal que la probabilidad de estar al día, es decir, tener cero mora en el mismo mes del año siguiente, se ha estabilizado y no cambia significativamente aunque aumente la altura de la mora. Para decirlo sin utilizar la jerigonza estadístico-financiera, es la probabilidad de repetir la situación de mora respecto del pago que se toma como inicio del cálculo de probabilidad y que abarca 12 meses. Es una verdadera jerga, ¿no? Bueno, ha habido manifestaciones de consultores, expertos de claras concepciones neoliberales y firmemente alineados en contra del gobierno nacional que dicen que la Argentina, al pagar a los tenedores de bonos que entraron en alguna de dos reestructuraciones, nuestro país entraría en default técnico si paga en una jurisdicción que no sea la de Nueva York. Algunos de esos consultores reconocen en la letra chica o por lo bajo que en realidad nuestro país está obligado por las dos leyes que hicieron posible la reestructuración. En ambas se establece claramente un límite de vigencia de la propuesta de canje. Quienes no se presentaron dentro del plazo no entraron en el canje. Las condiciones del canje fueron asumidas como ley de la Argentina y por lo tanto de obligatorio cumplimiento. No hay posibilidad alguna de pagarles a quienes, no en una, sino en dos oportunidades, decidieron quedarse afuera del canje. Ahora bien, la reestructuración incluyó una sesión de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales de las ciudades de Nueva York, Londres y Tokio. A continuación del párrafo de prórroga de jurisdicción, el decreto que aprobó la primer ley de canje y mantuvo la segunda, se dice que la República Argentina, escuchemos, no renuncia a inmunidad alguna respecto de la ejecución de sentencias que deriven de las cláusulas de prórroga de jurisdicción, inclusive de los bienes, y a continuación, en 8 incisos, los detalla, los enuncia, ¿sí? Incluyen, por supuesto, bienes de uso diplomático, consular, militar, la bendita fragata, reservas de libre disponibilidad, bienes incluidos área de inmunidades soberanas y entre otros bienes, leo textual, los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público. Todos los pagos que se han hecho aquí y en el exterior de deuda externa son parte de los presupuestos anuales del sector público. Los canjes de deuda se hicieron de acuerdo con esas salvedades. Los predicadores del derrumbe que no llega, prédica que vienen agitando desde el 25 de mayo del 2003, se olvidan de ese pequeño detalle. Se entiende, porque no se trata de la realidad, sino de lo que quieren o necesitan que pase. Y eso no pasa. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Ay, Marco Cittadini. Bueno, amigos, se lo vamos a decir después de esta suavidad que tuvimos con... Sí, yo quedé... Yo no le pude no sé decir, si es el resfrío. Yo no le pude decir lo que siento. Está emocionado. Y eso me pone mal. Me la pone mal. Todavía, estoy angustiado. Uy, a ver si escucho. Estoy angustiado porque no le pude decir lo que siento por ella. Nah, estaba con su... Oh, con su pareja ahora. La verdad que... No, a ver si estoy hablando con su tampoco. No, no, no, era su marido. Era su marido. Hace 20 años que claro, estaba casada. Ha quedado hondamente impactado, señor. Muy bien. La ciudad está muy lenta. Esto es lo que digo. Después de esta suavidad, muchos van a tener que probar una dureza importante. ¿Por qué? Porque está muy complicado. Hubo una falla generalizada en los semáforos porteños. Y esto hace imposible el tránsito. Lógicamente, es muy lento en Juan B. Justo, en la zona de Puente Pacífico, una congestión importante, esto ya más vinculado a la salida de la capital federal, en Cabildo, en Libertador, en Figueroa del Corte y en Panamericana, toda la zona norte, la zona sur bastante, o el trayecto hacia la zona sur también bastante complicado. Así que paciencia, amigos, porque la van a tener difícil para volver a casa. Sí, sí, sí, a respirar, como diría... el amigo de Mauricio, ¿no? Dije, ¿qué otra cosa vas a hacer? Te quedas adentro del auto y respira, no te pongas nervioso. En algún lado vas a llegar, en algún momento se va a destrabar el asunto. El otro día estaba cerrado, me acuerdo la Ilía, la autopista Ilía, que estábamos hablando recién. No, sí. Un escándalo era. Una hora en el puerto estuve parado. Sí, pues se cayó un camión. Sí. Volcó un camión que llevaba caños además. Entonces no solo era el camión, sino todos los caños sí, que estaban en la bajada de Cantilo. Con lo cual... la autopista Ilía la cerraron, Figueroa del Corte estaba imposible, y la autopista que va por el puerto, que no sé cómo se llama, la avenida que va por el puerto, estaba Madero, completamente no. colapsada. La que continúa Madero cuando da la vueltita de Retiro, completamente colapsada. Una hora allí en el puerto estuve sin poder avanzar. Bueno, y ahora están los semáforos sin andar. Así que, paciencia, amigos. 19:30, nos vamos a las noticias en la radio pública, en las voces de quién, Carla. De Silvia Mila y de Graciela Almada. Bueno, cuando volvemos de la intervención de Mila y Almada, el editorial del día. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 7 décimas, humedad 51%. Julián Domínguez consideró que debatir el código es un ejercicio de soberanía política. El presidente de la Cámara de Diputados destacó que durante 200 años se buscó responsabilidades afuera. Lo manifestó en la audiencia pública que se desarrolló en Mar de Ajó, en la que se debatió la reforma de los códigos civil y comercial. El legislador señaló que esta reforma contiene a la generación del Bicentenario en un marco de 30 años de democracia y destacó que las audiencias sirven para escuchar a la gente y no buscar soluciones solo en laboratorios jurídicos. La legislatura porteña aprobó una iniciativa que permite saldar multas de taxis y remises con trabajo comunitario. En la maratónica sesión ordinaria de esta semana de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los diputados porteños aprobaron una ley por la cual los taxistas de la capital federal, también los remiseros, podrán pagar las multas que tienen por distintas infracciones con traslados comunitarios, como lo resalta el legislador del bloque sindical peronista Claudio Palmeiro. Está destinado a conductores profesionales, ya sea de taxis o de remises, el espíritu de la ley lo que busca es básicamente que aquellas personas que por encontrarse con acumulado una cantidad de infracciones que por ahí el monto de dinero hace que se corte la libertad de trabajo tenga una alternativa, y esa alternativa es cambiar el valor de las multas por trabajo, por traslado comunitario, o sea, saldar la deuda a partir de su trabajo. Esto no quiere decir que se le quite ninguna de otro tipo de sanciones si es que corresponde, como es el caso del score en el descuento de puntos o la retención de licencia, como establece el código de la ciudad. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, en Radio Nacional, la radio pública. Buenos Aires, temperatura 25 grados 7 décimas, humedad 51% con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Quería contarles que la Cámara de Casación Penal, su sala 2, mejor dicho, por unanimidad absolvió a un hombre que había sido condenado por un tribunal oral por robarse dos pedazos de carne de un supermercado cuyo precio rondaba los 27 pesos. La identidad de el absuelto se mantiene en reserva, solo se dan las iniciales, HHG, y fue condenado en su momento por el Juzgado Nacional en lo correccional número 6. Y lo curioso de todo esto es que esto ocurrió ya hace un poco más de 4 años. En 4 años intervinieron en esta causa por un robo famélico, porque el hombre había robado para darle de comer a su hijo, que hacía 3 días que no comía. Intervinieron 11 jueces, 4 fiscales, 5 defensores y más de 8 funcionarios. Escucharon, ¿no? 11 jueces, 4 fiscales, 5 defensores y más de 8 funcionarios. Estamos hablando de un episodio judicial que demoró 4 años en saldarse. Como debía, con la absolución del hombre, porque para eso existe esta figura del robo famélico, que quiere decir que es una persona que robó, que hurtó en realidad, porque lo hizo sin violencia, para darle comer a su hijo. El poder judicial que tenemos es un poder judicial cuestionable. Yo voy a aclarar que es no todo el poder judicial, y mucho menos la justicia, que es un valor que excede al poder judicial. La justicia es un anhelo de todos, ¿sí? El poder judicial es el que se encarga de administrarla. Lo que sí podemos decir es que los titulares del Juzgado Nacional en lo correccional número 6 que condenaron a este hombre viven como mínimo en otra galaxia. Porque ¿de qué manera pretenden que la gente crea en el Poder Judicial si cometen atrocidades de este tipo? Hace mucho tiempo se viene hablando de un saneamiento del Poder Judicial que nunca se concreta. O que si se concreta es bastante moroso, bastante lento. Asistimos en estos días, por ejemplo, a la divulgación de la famosa servilleta, ya no de Corach, sino del señor Mañeto. ¿Se acuerdan, no?, de la servilleta de Corach. Bueno, ahora la servilleta parece que la tiene Mañeto. Jueces que viajan al exterior, invitados por asociaciones fantasma, regenteadas por Clarín, a los que se le pagan incursiones turísticas bajo el eufemismo de congresos o conferencias o seminarios. Y la verdad es que da vergüenza. Porque esta justicia que condenó al hombre del robo famélico es la misma justicia que hace 3 años no se anima a citar a indagatoria a Héctor Mañeto y a Bartolomé Mitre, el dueño del diario La Nación, por el despojo accionario a la familia Greiber, en lo que constituye, según denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, un crimen de lesa humanidad en la que el Estado genocida benefició a Clarín y la Nación para que se apropien de papel prensa. Son muy gallitos algunos jueces para meter preso a un pobre tipo que le quería dar de comer a su hijo. Y después son muy cobardes para sentar en el banquillo aquellos que tienen poder, que pueden pagar estudios jurídicos o que pueden conseguir cautelares para que no se cumpla la ley. La democracia recuperada por los argentinos ya va a cumplir 29 años y el año próximo 30 años. Yo me acuerdo cuando Alfonsín hablaba de una democracia para los próximos 100 años. Estaba tan mal el país que con apenas el preámbulo de la Constitución, ese hombre generó una adhesión que superó en aquel momento al peronismo. Y en esto quiero decir, el preámbulo de la Constitución, incluso de la Constitución liberal, incluso el preámbulo de la Constitución de la línea Mayo y Caseros, dice, resguarda, repara los derechos de todos, del rico y del pobre, porque para eso es un orden constitucional que a todos integra en normas jurídicas que se conocen como Constitución. Aún esa constitución liberal, habla de la igualdad. Que a mí no me gusta, que a mí me gusta menos, no importa. Porque se puede ser de derecha o liberal y ser decente. Lo que no se puede ser es indecente. Y es una indecencia que hayan condenado a este pobre hombre. Y por el otro lado nadie se atreva a poner el cascabel a Héctor Mañeto y su cría. Que después no venga el presidente de la Corte a decir que lo presionan. Lo que a muchos jueces, no a todos, lo que a muchos jueces presiona en realidad es el divorcio que tienen de la realidad en la que vive la gente todos los días. Y me refiero a los sectores más retardatarios de esta justicia, que tienen que tener los ojos vendados, pero que cuando el que toca la campanita es un poderoso, se levantan la venda y le guiñan el ojo. Algunos de estos jueces son los que jamás van a renunciar, por ejemplo, a la exención que tienen para el pago de impuestos a las ganancias. Este señor, HHG, robó carne por un monto de 27 pesos. Seguramente, durante toda su vida, pagó más impuestos en el IVA, cuando podía comprarla y no necesitaba robarla la carne, que muchos de los jueces que se llenan la boca hablando de institucionalidad y república. Está bien. Hubo otros jueces, y esto hay que decirlo, que finalmente lo absolvieron. Pero ese pobre hombre estuvo 4 años dentro de la maraña burocrática de un proceso judicial estúpido para quedar finalmente liberado de culpa. Yo quiero confiar en el Poder Judicial, porque es uno de los 3 poderes del Estado democrático. Y me gustaría que haya en el Poder Judicial un cambio profundo, como el que todo este país ha vivido en los últimos años. No sé si confío, quiero, deseo, me gustaría, dije. Pero yo sé que va a llegar el día en el que la democracia, finalmente, también va a entrar con toda su fuerza, con ese viento que limpia, dentro del Poder Judicial de la Nación, y que aquellos jueces que fueron nombrados por sucesivas dictaduras, que avalaron con sus nombres las actas anticonstitucionales de los poderes de facto de todas las épocas en la Argentina, se van a tener que jubilar. Y aparecerán otros, nuevos y ojalá más decentes. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. Este sábado, desde las 20, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell con los coordinadores electos en la Villa 2124, Lorena Martínez Galós y Cristian Heredia. Lamentablemente tenemos que cumplir una función que tendría que cumplir el Estado. Además, disfrutamos de la novena sinfonía de Beethoven junto a Pablo Coan. Sus últimos 7 años estuvo prácticamente desconectado y dentro de ese periodo está la novena sinfonía. Y descubrimos la nueva revista Forjando, de la mano de su director, Mauro Amorosino. De alguna manera el sentido era mostrar a nuevas caras o caras que no son de todo visibles. Y del historiador Sergio Wisniewski. No todo el sindicalismo pactó con la dictadura. Los caminos de Pacho O'Donnell. Este sábado desde las 20 por Nacional. La radio pública. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Este sábado en Conciencia y Trabajo, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, habla sobre la creación de YPF Tecnología. La doctora Graciela Siquia, del grupo Insud, destaca la producción de una vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón en Argentina. La doctora Liliana Vicignano, del INCUCAI, explica la nueva normativa para el trasplante de pulmón con donante vivo relacionado. Sonia Tarragona, de la ONG Mundo Sano, confirma que Argentina ya produce y exporta el medicamento contra el Chagas. Conciencia y Trabajo. Sábados, 6 a 7, con Diana Costanzo. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Este sábado en Flores Negras, en vivo, Hernán Lucero. Un farol balanceando en la barrera. Uno de los mejores cantores de tango de la actualidad estará presentando su disco de canciones criollas. Y a lo lejos la voz del bandoneón. Además, entrevista a Lito Vitale para recordar y homenajear a su inolvidable padre, Don Bill. Y mucho más. De Robert Plant a Tomatito. A las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública argentina. En Facebook y Twitter, búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. mañana. Mañana es hoy. Sus armas son los discos. Son los discos. Sus municiones son las canciones. Batalla de DJ. Batalla. Batalla de DJs. El amor sobre toda diferencia social. Una lucha a fondo donde las reglas del musicalizador no existen. Batalla de DJs. Con la presentación estelar de Tito Caballero y Tiburón Marmuré. Batalla de DJs. Hemos llegado. Acá estamos. Y el a ver si yo recuerdo bien, ¿no? Sí. Bajo los efectos del resfrío puedo olvidarme, pero la semana pasada no tuvimos batalla. No tuvimos batalla la semana pasada. Bueno, es mejor. Mejor. La última la gané yo. Por eso se había olvidado. Ni me acordaba. Ni se acordaba. Para esas cosas tengo poca memoria. Muy bien, me parece bien. Bueno, ¿quién empieza? Le cedo el lugar. Me cede el lugar a mí. Por favor. Perfecto. Traje todos discos que en la tapa tienen señores. ¿Señores? Señores. Cara, por ejemplo. Una cara de un señor habitualmente. Sí. Este señor era argentino y tocaba esto. A ver. Caballero Marmurek. Marmurek. Caballero, la batalla de los DJs. El señor era Hugo Díaz. Qué lindo, ¿verdad? Tipo que sabía tocar la armónica como pocos. De hecho, se cuenta la anécdota que la fábrica más importante de armónicas del mundo, que estaba en Alemania, tenía una foto de él atrás, grande, cuando la conoció. Hugo Díaz, que está sacando a su hija Mavi Díaz todos los discos de sus antologías. En el volumen número 5, 1970-1971, trae esta versión de La Pomeña que la descoce. La descose. Ahí, la verdad, si yo fuera usted, yo lo votaría este tema. Sí, pero como soy yo, voy a votar lo mío. 19.50. Mire, ayer fui ahí a 678 y había una chica cubana que cantaba y cantaba muy bien. Ah. Se llama Yusa. Yusa. Yusa. Divina, aparte muy amable. Y como todos los cubanos, ¿viste? Tiene esta cosa que de alguna manera te tratan como un amigo y apenas te conocen. Es algo así. Y me regaló un CD. ¿Lo y lo estuve escuchando? Y le traje de ese CD un cover. ¿Un cover? Un cover. ¿La versión? De Charly García. ¡Ah! En la voz de Yusa. Sí, señor. Que se llama Buscando un símbolo de paz. Estás buscando un viejo camisón. Estás buscando alguna religión. La batalla de los DJs. Estás buscando un incienso ya. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas en la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Muy bien, muy bonito. ¿Viste que bien canta Yusa? Muy bien, canta muy bien. Bueno, bueno. A ver, ¿qué tiene? ¿Usted se acuerda que hace cosas de un tiempo? Sorpréndame. Venimos rompiendo con este disco de duetos de Tony Bennett. Sí. Grandes canciones hechas, ¿no? Sí. De vuelta con un intérprete. Bueno, lo que pasa es que esto tapó la papa de verdad, que hay otro disco de duetos que se llama Canciones, sí, de un artista que no sé cómo no hubo alguien que le dijo, ¿te parece? ¿No hagas esto? ¿O sí? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, e de la menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Señor Plácido, Plácido Domingo, gran programa, gran programa, Plácido Domingo. Ese es un gran programa. Sí, hace La Chica de Ipanema en un disco donde ha perpetrado de todo. Bésame Mucho, donde ha perpetrado la canción de los amantes con esa... Esto es violencia de género. Esto, con esta chica Sass que usted había, sí, descubierto. Yo la descubrí. Exactamente. Sí. Time After Time de, con Harry Connick Jr. No, no. O sea, cualquier cosa menos era la autocrítica. Igual que le digo, porque hay que no ponerle ritmo a una canción que tiene todo el ritmo, ¿no? No, por eso te digo, violencia de género, esto no es música. Va. Ahora, yo te voy a presentar a Anarquía Tropical. Es un grupo de cumbia anarquista de Chile. Bueno. Hoy estuvimos hablando del anarcosocialismo. Bueno, ahora, un grupo anarquista chileno. Este tema, esta cumbia, se llama A la Huelga. Mi pueblo luchaba contra la represión. Se lo puedo dedicar a alguien, ¿no? A ver. Al maravilloso pueblo chileno, ¿sí? Sí. Que resistió y combatió a la dictadura. Yo la verdad que le tengo un cariño inmenso. Yo también, chileno. Si afinan mejor. A mi amigo Lalo, aparte, que es chileno. Sí. Y la verdad, un gran tipo. No me deja decir. Diga si podían afinar, por lo menos, para la canción, estaba bien. Flaco, ¿sabes qué pasa? Lo sí. importante es la letra. Ah, ahí está. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, de letra nada, yo lo único que le propongo para cerrar la semana, caballero, es un poco... ¿Vio el calor? Vio que llegó el calor. Sí. Vio calor, se lo van enseguida. ¿Con qué se lo asocian? Transpiración. Transpiración. Transpiración, calor, banana, cachaya. ¿Eh? Ah, trópico. Déjale con esta canción de Sergio Méndez. Que dice así. De fiesta, poco caballero, es viernes a la noche, casi. Me parece que yo le cambio el clima de modo abrupto.